Bueno, yo mi madre sí, pero las otras, ¿quiénes eran? Pues la de allá tiene pinta de ser more. O no sé, no tengo ni idea mucha, pero. Así lo habíamos dicho ayer, Sí. sí. Me parece, vamos, que tampoco. ¿El Lo que sea. lugar son las aguas? Sí, yo creo que sí también, que les pusieron ahí lo Sí. típico, la típica tela de atrás, ¿sabes? Como un teatrillo, tal cual.